El fuego chisporroteaba sin cesar bajo la colosal chimenea de la cocina del castillo, y de los rojos tizones brotaban grandes llamas, que ora crecían hasta desaparecer por el interior del cañón, ora menguaban hasta morir entre las cenizas que cubrían gran parte del hogar. Centenares de chispas danzaban subiendo y bajando en fantástica ronda en derredor de las ascuas, y como si dentro de cada una de ellas existiese algún invisible ser que las dilatase con su aliento, estallaban de pronto, produciendo un chasquido que alteraba el profundo silencio de la estancia. El viejo guarda del castillo, sentado en un ancho sillón de cuero y rodeado de su prole, fijaba su vista en el fuego como absorto en la contemplación de aquel chisporroteo, si bien de vez en cuando sus ya cansados ojos perdían su inmovilidad para mirar la noble fisonomía de un joven de despejada frente y luenga melena, que junto a él estaba y el cual parecía a su vez muy ensimismado también en la contemplación de las inquietas llamas. La misa de medianoche. Vicente Blasco Ibáñez. Fuera de la cocina escuchábase el zumbido del viento bajo los abovedados corredores del castillo. Esto, junto con la crepitante lumbre del hogar, parecía atraer a la meditación a los que se agrupaban en torno de la chimenea. No debía, empero, tener el viejo guarda muchos deseos de permanecer callado, por cuanto de pronto interrumpió el silencio diciendo al joven que a su lado tenía: «Con qué, decidnos, señor huésped, ¿qué os ha parecido nuestra cena? Lo suficientemente delicada para que os dé por ella las más expresivas gracias, lo mismo que por vuestra hospitalidad». «No las merece, caballero. No hay quien de buen aragonés se precie que no tenga el deber de dar albergue en su casa a todos los que por necesidad o por gusto andan solos por esos mundos de Dios. Mas, si no fuera indiscreción, os preguntaría de dónde sois y qué es lo que motiva vuestra venida a estos recónditos lugares de España». «No tengo inconveniente en contestar a vuestras preguntas. Soy del país donde las artes tienen su cuna, donde brillan en todo su esplendor, donde continuamente se respira belleza. Soy hijo de Italia. ¿Y por qué habéis abandonado vuestra patria para veniros a estos ignorados parajes?» «Me explicaré. Soy artista y recorro el mundo copiando la naturaleza con mis pinceles y buscando al mismo tiempo esas tradiciones populares que tanto abundan en todos los países y de las cuales en más de una ocasión he sacado asunto para mis cuadros». «Ah, ya entiendo. ¿Os referís a esas historias que en las noches de invierno como esta se acostumbra a contar junto al fuego? Viejas consejas, cuentos que hacen las delicias de los niños». «Cierto. ¿Y corréis mundo para saber todas esas historias?» «Todas no, pero sí las que pueda». «Pues yo por mi parte puedo contaros una que tal vez sea más curiosa que todas las que sabéis». «Pues contádmela, por Cristo, que os lo agradeceré en el alma». «A ello voy para daros gusto. Pero no, antes aguardad unos momentos mientras yo cumplo la regla que en mi casa tengo establecida». «¡Ea, Teresa!», continuó el buen hombre dirigiéndose a su mujer. «Coge a los chiquillos y acuéstalos, pues en el reloj de la aldea acaban de dar las 9». La esposa del conserje apenas escuchó estas palabras, salió de la cocina llevándose a sus hijos, no sin que antes besaran la mano del padre, quien a cambio les prodigó sendas bendiciones. Cuando quedaron solos el guarda del castillo y el artista, encendió el primero un grueso cigarro con un tizón del hogar y, después de arrellanarse en un sillón de cuero, comenzó a hablar en los siguientes términos: «Allá por los tiempos en que moros y cristianos andaban por esos vericuetos rompiéndose el alma todos los días, un poderoso señor aragonés, llamado don Ramiro de Montalbán, fundó este mismo castillo en que nos encontramos. Érase mi don Ramiro todo un gallardo caballero, tan galante con las damas como esforzado con los enemigos, cualidades que le hacían ser respetado por los poderosos y adorado por la mayor parte de las ricas hembras que habitaban en la corte de Aragón, si bien ninguna de ellas, con todos sus encantos y a pesar de todos sus esfuerzos, había logrado apoderarse del corazón de aquel hombre que solo amaba las peripecias del combate. Mas esto tan solo era porque don Ramiro no había encontrado todavía lo que en rústico lenguaje solemos llamar nosotros nuestra media naranja. Por fin un día dio con ella el de Montalbán, y las damas de la corte quedaron sorprendidas al saber que éste iba a contraer matrimonio con cierta doña Elvira, joven cuya hermosura era la que más renombre gozaba en todos los reinos cristianos. Pero lo que verdaderamente causaba sorpresa a las damas no era que don Ramiro se hubiese enamorado de doña Elvira, sino que ésta consintiese en casarse con él, cuando todos sabían que hacía bastante tiempo estaba concertado su matrimonio con don Jaime de Aguilar, caballero tan valiente como Montalbán y a la sazón uno de los más poderosos del reino. Nada valen, empero, las más formales resoluciones cuando el amor anda de por medio. Doña Elvira estaba por don Ramiro y, como ya sabéis que las mujeres son capaces de todo cuando están enamoradas, olvidándose de sus antiguas relaciones con el de Aguilar, despidióle de la mejor manera que supo, dejando al infeliz don Jaime del modo que podéis fácilmente comprender. Juró este por todos los santos del cielo oponerse a semejante unión. Acudió a los padres de doña Elvira para recordarles antiguos compromisos, pero como aquellos buenos señores le respondiesen que no tenían más voluntad que la de su hija, tuvo que retirarse y madurar en su magín, en el entretanto, sus planes de venganza. Libre ya de don Jaime, la hermosa dama pudo entregarse sin cuidados a amar a su don Ramiro, y poco tiempo después, ante la presencia del rey de Aragón y todo lo más selecto de su corte, se celebraban las bodas de los dos nobles amantes. Después de algunos días de alegres fiestas, los enamorados esposos abandonaron la corte para venirse a este castillo, testigo mudo de su dichosa luna de miel. Y ahora caigo en que se me olvidaba enteraros de un pormenor que influye mucho para la acción de esta historia. Colindante con los dominios de don Ramiro de Montalbán, encontrábase el señorío de los Aguilares, y apenas si distan unas 8 leguas los castillos que, en aquella época, eran habitados por los dos vástagos de tan ilustres familias. Don Jaime de Aguilar, pues, desde su castillo percibía las muestras de aquella felicidad que hubiera poseído, a no ser por la fatal intervención de don Ramiro, sirviendo aquello de nuevo combustible para avivar la terrible hoguera que día y noche ardía en su alma. El cielo íbase encapotando cada vez más, y la tempestad no podía tardar en desencadenarse. Siempre los vasallos han sido los mejores intérpretes de los odios de sus señores, y los de Aguilar, conociendo lo que en el corazón de su señor pasaba, comenzaron a hostilizar a los de Montalbán, que se vieron precisados a responder a tan injustificados ataques. Los instrumentos de labranza trocáronse en mortíferas armas, las cabañas convirtiéronse en fortalezas, los bosques en acechaderos, las fronteras de ambos señoríos en campos de batalla, y los villanos vasallos de Montalbanes y Aguilares comenzaron a andar a ballestazos por los más fútiles motivos. Por fin las cosas llegaron a un punto demasiado subido para que los dueños de ambos señoríos permaneciesen indiferentes a tales sucesos, y un día, en los mismos lugares donde anteriormente se batían rústicos villanos de sayo remendado, aparecieron jinetes que, lanza o espada en mano, se atacaban defendiendo las casas de Montalbán o Aguilar. Desde entonces raro fue el día en que la gran campana de los dos castillos no tocase a rebato, martillo batiente, y en que ambos señores, vistiendo la acerada malla, no se llegasen a los límites de sus dominios para sacrificar a algunos de sus vasallos en aras de sus reconcentrados odios. Tan enconada llegó a ser la tal guerra señorial, que llegando a los oídos del rey, le movió a poner coto a tales disturbios, prohibiendo a los dos caballeros, bajo las más severas penas, el que volviesen a tomar las armas en perjuicio de sus propios vasallos y de la tranquilidad del reino. Entonces, ante el regio mandato, cesaron aquellos terribles combates y los vasallos abandonaron sus armas para dedicarse a las labores del campo. Mas en cambio comenzó una terrible guerra a la sordina por parte del de Aguilar, que muy pronto dio sus apetecidos resultados. Una mañana don Ramiro de Montalbán, montando un ligero potro y seguido de 2 fieros mastines, salido de su castillo para cazar en un bosque de los alrededores. Llegó la noche, y sin embargo el caballero no volvió al lado de su esposa, que anhelante lo aguardaba. Esta, en vista de la tardanza, llamó a sus servidores, y seguida de estos y de gran número de vasallos habitantes en el villorrio que al pie del castillo se extendía, recorrió, alumbrada por rojizas teas, el bosque a que por la mañana habíase dirigido su esposo. Después de algunas horas de inútiles pesquisas, doña Elvira vio por sus propios ojos en una de las calvas del bosque un espectáculo que hubiese desmayado su ánimo, a no ser porque la dama era tan fiera de carácter como hermosa de rostro. Rodeado de su caballo y sus dos fieles perros que yacían en tierra, atravesados por numerosos venablos, veíase el cadáver del noble don Ramiro, lleno de descomunales puñaladas y nadando en un charco formado por su propia sangre. Al ver aquello, todos los presentes exhalaron un grito de terror e indignación menos doña Elvira, que permaneció muda y con la mirada fija en el cuerpo de su desdichado esposo. Desde el primer instante, ocurrióseles a todos los que presenciaron tan horroroso espectáculo la idea de que el autor de aquella desgracia no era otro que don Jaime de Aguilar. Y efectivamente, esta era la verdad. Algunos sicarios de este caballero lograron penetrar sin ser vistos de nadie en los dominios de Montalbán, y aprovechando el momento en que éste se encontraba solo, habían logrado acabar con su vida. Doña Elvira, que como antes os he dicho era de brava condición, juró guerra a muerte a los Aguilares ante el cadáver de su esposo, y toda su vida la pasó en inculcar sus ideas de venganza en la mente del único hijo que el cielo le había concedido. Hombre ya este, cumplió los deseos de su madre dando muerte al asesino de don Ramiro en leal combate a que le retó. Desde entonces los odios que ambas familias se profesaban fueron creciendo y se perpetuaron a través de los siglos, pero llegó un momento en que ya no pudieron estar revestidos del mismo carácter. La mano del progreso, como dice el señor maestro de escuela del lugar, borró aquellas sangrientas escenas en que a cada paso tomaban parte las dos familias, y si bien los individuos de ellas siguieron odiándose como siempre, todo aquello de asesinato y hostilidades continuas fue letra muerta desde entonces. Hoy solo quedan ya dos descendientes de tan ilustres familias que dentro de poco tiempo quedarán completamente extinguidas. ¿Cómo se llaman esos descendientes y en dónde están? Dijo al llegar a este punto el artista que hasta entonces había escuchado las palabras del guarda con religiosa atención. Son de diferente sexo, y se llaman don Enrique Montalbán y doña Luisa de Aguilar. Residen en Madrid y allí, según noticias, parece que no se ocupan en otra cosa que en gastar alegremente sus rentas y en divertirse todo cuanto pueden. Como ha de ser, son jóvenes y ricos, y con tales circunstancias no es lo más natural hacer vida de anacoretas. ¿Sabéis si se conocen? Lo ignoro. Solamente puedo deciros que aunque se conociesen, no existirían entre los dos aquellas enemistades que se profesaban sus antepasados. ¿Y en qué os fundáis para asegurarlo tan rotundamente? En que don Enrique, mi señor, ignora por completo toda esta historia que acabo de relataros. Su padre murió defendiendo a la reina y a la libertad cuando él solamente contaba 4 años, y como su madre cesó de existir al darle a luz, de aquí que haya vivido la mayor parte de su vida sin tener a su lado a nadie de su familia que le revelase las antiguas tradiciones de esta. El administrador general de sus propiedades ha intentado varias veces relatárselas, pero el señorito, que a lo que cuentan es bastante incrédulo, le ha atajado siempre diciéndole que a él le tenía muy sin cuidado lo que sus antepasados hubieran podido hacer allá en los tiempos de Maricastaña. ¿De modo que tal vez don Enrique sea amigo de doña Luisa de Aguilar? Tal vez. Cosas más grandes se han visto en el mundo. Después de estas palabras reinó en la estancia un profundo silencio que interrumpió de pronto el italiano diciendo: «Vuestra tradición es bastante buena, señor guarda, mas no veo la causa que os ha movido a llamarla interesantísima». «Todavía no he concluido, pues falta la parte más principal. Espero no os haréis de rogar para concluir cuanto antes, pues ya me tenéis muy impaciente». «A ello voy». Debo comenzar por deciros que en la torre del homenaje de este castillo existe una estancia conocida con el nombre de Cámara de Don Ramiro. Pero antes de pasar adelante os advierto que esta segunda parte de mi historia no es para ser oída por descreídos, pues en ella pasan cosas de esas que no se ven todos los días. Contad sin reparo que no seré yo quien se mofe de vuestras palabras. Pues bien, la tal Cámara de Don Ramiro es una sala que hace ya bastantes años no cuenta con otro adorno que un gran cuadro que representa al señor de Montalbán, vestido con su arnés de guerra y apoyado en su pesada hacha de combate. Este cuadro, o más bien este retrato, es lo que forma una parte más principal de mi narración. Algunos meses antes de perecer don Ramiro de una manera tan inicua, a manos de los sicarios del de Aguilar, Llegó a este castillo un viejo vagabundo con sus puntas de hechicero y aspecto de judío, el cual fue acogido hospitalariamente por los servidores de Montalbán. Por algún tiempo el viejo misterioso permaneció amparado bajo los techos de este castillo, y si lo llamo misterioso tan solo es por su género de vida. Largas horas permanecía encerrado en la estancia que habitaba, sin que el menor ruido denunciase su ocupación a los servidores del castillo, que tenían algo excitada la curiosidad con aquella extraña conducta. Pero por fin, un día el viejo anunció su próxima marcha, mas antes de ausentarse suplicó una entrevista con el señor del castillo. Así que estuvo ante la presencia de don Ramiro, díjole que a cambio de su hospitalidad iba a hacerle un buen regalo, y tomándole de la mano le condujo a su estancia, en el fondo de la cual veíase el mismo cuadro de que os hablo. «Señor», dijo el nigromántico, «pronto, muy pronto pereceréis a manos de vuestros enemigos, mas en cambio, si vuestro cuerpo queda dentro de breve plazo reducido a la nada, vuestro espíritu vivirá eternamente animando la imagen que este cuadro representa, y podréis velar por vuestros descendientes hasta la hora de su completa extinción». Después de estas palabras partió el nigromántico, y el cuadro fue colocado en la estancia que os he hablado. Transcurrido algún tiempo murió don Ramiro, asesinado como sabéis, y su alma pasó desde aquel instante a habitar la severa figura, obra del pincel del hechicero. Esto me contó mi padre siendo yo muy niño, si bien dicho sea de paso, cuando ya fui hombre no creí gran cosa en que el alma de don Ramiro estuviese aprisionada en aquella gran tabla que yo podía contemplar a mi sabor a todas horas. Pero una cosa que vi no hace mucho tiempo me hizo variar por completo de opinión y creer en la veracidad de aquello que hasta entonces había sido para mí tan fuera de sentido común. Una noche en que a semejanza de esta silbaba el viento por entre las viejas almenas, arrojando montones de nieve sobre los canceles de puertas y ventanas, escuché en la antigua plaza de armas de este castillo un ruido que me obligó a levantarme de la cama para dirigirme allá. En uno de los extremos de aquel patio había yo construido un pequeño establo para albergar el escuálido roncín que poseo, y al momento sospeché que el tal ruido no lo promovería otro que el animal que a aquellas horas andaría suelto. Arrostrando el frío y las demás incomodidades propias de una noche como aquella, bajé pues a la plaza de armas, y cuando una vez atado el caballejo disponíame yo a retirarme, vi por mis propios ojos una cosa que me llenó de espanto. La gran puerta de la torre del homenaje estaba completamente abierta. ¿Cómo podía ser aquello teniendo, como tenía yo, las llaves en mi habitación? Pero mi sorpresa no pasó de aquí. Ya me disponía a acercarme a la puerta para cerrarla, cuando he aquí que sobre el umbral apareció una figura humana a cuya vista se me erizaron los cabellos. A los pálidos reflejos que despedía la alfombra de nieve con que estaba tapizado el suelo, pude reconocer en el aparecido a don Ramiro, al mismísimo don Ramiro de Montalbán que está bajo la forma de retrato en la cámara de su nombre. Nada faltaba a tal figura que me impidiera reconocerla. Su arnés de guerra, la pesada hacha de combate, y por bajo la celada aquel rostro noble y sereno en la corte y terrible y adusto en las batallas. Como era de esperar, atendida la gravedad del caso, ya no quise entrar en más averiguaciones, y sin darme cuenta de ello eché a correr desaforadamente y a los pocos instantes me encontraba en mi habitación. Desde entonces, a pesar de todo mi valor, acreditado en muchas ocasiones, he cobrado tal miedo a la cámara de don Ramiro, o más bien dicho, al retrato que en ella existe, que ya hace muchísimo tiempo que no me acerco ni poco ni mucho a la torre del homenaje, ni menos a la estancia de que os hablo. Algunas noches también he visto alumbradas las ventanas de la capilla que existe a la otra parte del castillo, pero como no soy aficionado a meterme en las cosas del otro mundo, he procurado convencerme de que todo ello no eran más que ilusiones de mis sentidos. Si los antiguos señores de esta fortaleza vuelven todavía a la tierra, será sin duda para arreglar algunas cosas referentes a sus antiguos odios, y como hablando francamente, no es cosa de mi mayor gusto el encontrarme con uno de ellos, desde entonces opto por encerrarme en esta mi habitación, así que llega la noche y dejar que don Ramiro se pasee por la parte que más le guste. Sin embargo, y dicho sea en honor de la verdad, Daría 10 años de vida por saber si el tal señor ha vuelto ya a estamparse sobre su cuadro o anda todavía por estos mundos de Dios. «Pues lo habéis de saber pronto, perded cuidado», dijo el joven artista, que había oído con profundo interés esta segunda parte de la narración. «¿Y quién será el que me dé tal noticia? Yo mismo, ya que pienso visitar la cámara de don Ramiro. Dios nos valga. ¿Eso pensáis hacer? Esta noche mismo». «Por todos los santos del cielo, señor italiano, que si no estáis loco poco os debe faltar. ¿Os atreveríais a...?» «Sí, señor guarda, no me atrevería, me atrevo. Y en prueba de ello, dadme las llaves y una luz». El guarda se resistió a los deseos del artista, pero éste le rogó con tanta insistencia y al mismo tiempo era tan grande el deseo que él mismo tenía de saber el estado en que se encontraba el retrato de don Ramiro, que al fin cedió, entregándole al italiano un gran manojo de llaves junto con una linterna de tamaño más que regular. El joven, después que tuvo en su poder estos objetos, estrechó la mano del viejo que en aquellos instantes lo miraba asombrado, y salió de la estancia después de recibir algunas instrucciones para poder encontrar la cámara a que se dirigía. «Cuidado si el mocito tiene alma. Se necesita ser más valiente que el Cid para meterse en una noche como esta en una habitación de donde sale un hombre que murió hace algunos siglos. Con mucho gusto le acompañaría, pero... No, líbreme Cristo de visitar por la noche al noble don Ramiro que se escapa de su cuadro para ir Dios sabe dónde». El joven artista, a quien desde este momento llamaremos Ludovico, salió de la cocina armado de la linterna y el grueso manojo de llaves, y después de atravesar algunos abovedados pasadizos, encontróse de pronto en la gran plaza de armas del castillo. La noche era oscura hasta el punto de parecer que la luz había huido para siempre de la tierra. El viento gemía a intervalos azotando los viejos muros del castillo e impulsando los negros nubarrones que en fantástico escuadrón corrían vertiginosos por el cielo. Ludovico, auxiliado por la roja luz de la linterna, comenzó a caminar con algún trabajo por aquel sitio, teatro en otras épocas de vistosas fiestas, y que en la actualidad estaba convertido poco menos que en lodazal inmundo. Sobre los robustos muros que en otros tiempos descansaron las engalanadas lanzas de combate, crecía ahora la trepadora hiedra, verdadero heraldo de la ruina, y aquel mismo suelo sobre el cual tan vistosos pendones habían sido agitados por la brisa y relumbrado por tan aceradas armaduras, veíase encubierto por un sinnúmero de ortigas y otras plantas silvestres, fieles imágenes del abandono. Ludovico atravesó, pues, no sin algún trabajo, la plaza de armas, y guiándose por las indicaciones del guarda, llegó por fin junto a la torre del homenaje que, a semejanza de un gigante de piedra, escalaba el negro espacio para hundir en la inmensidad su vetusta cabeza coronada de almenas. El artista detúvose un momento bajo el arco de la gran puerta claveteada que daba entrada a la torre, e introdujo la llave en una mohosa cerradura que ornaba el deteriorado portón. Después de algunos esfuerzos, cedió éste, y chirriando, giró sobre sus goznes para dejar ver al artista un patiecillo con pavimento musgoso y resbaladizo, del cual arrancaba una ancha escalera que se enroscaba muros arriba de la torre. Al encontrarse el italiano completamente solo en un lugar desconocido para él, sintió cierto vago temor, que aumentó el imponente silencio que reinaba en aquel colosal cadáver de pasadas generaciones. Pero como durante el transcurso de su vida habíase encontrado Ludovico en algunos casos bastante parecidos, y como además estaba excitada su curiosidad, díjose con acento firme: «¿Qué es esto, amiguito? Jamás has conocido el miedo, y en esta ocasión no has de ser diferente de las otras. Adelante, pues, y vamos a ver cómo se encuentra don Ramiro en su soledad». Y esto diciendo, agarróse de la barandilla de piedra profusamente adornada de escudos y comenzó a subir la escalera con mucho cuidado y atención, pues el ruinoso estado de los peldaños así lo exigía. Después de algún tiempo empleado en ascender por la vetusta escalinata, encontróse el artista frente a un gran arco ojival sin puerta alguna, y penetrando por él, internóse en un sinnúmero de vastas estancias, en las cuales todavía existían numerosos restos de suntuosos muebles. Por entre los rotos vidrios de las góticas ventanas penetraban frías bocanadas de viento que hacían ondear los tapices de las paredes, próximos ya a convertirse en harapos, y el pavimento, cansado ya de tantos años de existencia, crujía y trepitaba bajo los pies del nocturno visitante, como protestando de sostener tan importuna carga. La rojiza luz de la linterna solamente alumbraba el pequeño espacio que sus rayos comprendían, quedando lo restante envuelto en la más tenebrosa oscuridad. Más de una vez Ludovico sintióse con intenciones de emprender la retirada, pero su curiosidad artística y más que todo cierta fuerza oculta de la que él no podía darse cuenta, le inducía a quedarse y aún le arrastraba a la misteriosa cámara de don Ramiro. Por fin, después de atravesar algunas estancias más y guiándose en todo por las indicaciones del guarda, encontróse frente a una puerta adornada con los más peregrinos primores del arte gótico, y que era la que daba entrada a la estancia que se dirigía. Cuando Ludovico se vio en aquel lugar, tornaron a asaltar su ánimo los temores de momentos antes, pero tuvo el suficiente ánimo para serenarse y, buscando la llave de la puerta, abrióla, y poco después penetraba en aquel recinto, verdadera causa de su curiosidad y de su miedo. Consistía la tal cámara en una sala cuadrada, y no muy grande, que recibía la luz por una ojival ventana que rasgaba el viejo muro. Desde el primer instante se notaba en aquella habitación el sello de los años. La ensambladura del techo estaba ennegrecida por la mano del tiempo. Los desnudos muros habían cobrado ese tinte pardusco propio de las obras próximas a extinguirse, y las losas del suelo estaban desencajadas y completamente despojadas de la argamasa que las uniese. Las arañas habían tejido en los ángulos y molduras del techo sus sutiles telas, y una capa de fino polvo cubría todas las diferentes partes de la estancia. Hallábase esta completamente desamueblada excepto en el testero, donde se veía una tabla de tal tamaño que ocupaba una gran parte del muro y que, a juzgar por las palabras del guarda, debía ser el prodigioso retrato del noble don Ramiro. Ludovico levantó la linterna a la altura de su cabeza y la luz inundó con sus rayos los brillantes colores de que se hallaba cubierta la tabla. En efecto, era el retrato del valeroso Montalbán, pero un retrato tal que hizo creer al momento a Ludovico en la veracidad de las palabras del viejo custodio del castillo. Aquel cuadro o estaba pintado por una mano más que humana, o tenía en sí cierto poder sobrenatural que hubo de sobrecoger desde el primer instante el alma de nuestro artista. Sobre un fondo dorado que centelleaba herido por la luz de la linterna, destacábase la colosal figura de un guerrero armado de punta en blanco que se apoyaba en una hacha de dos filos. Ludovico contempló con fascinación aquel rostro, tipo perfecto de la hermosura varonil, y vio en él cierto espíritu sobrenatural que le llenó de espanto. Aquellos ojos parecían animados por una fuerza interior. En ellos se veía la vida y el fuego de la existencia, y aún el artista creyó que le miraban con cierta ira y como pidiéndole cuenta de la profanación que cometía al penetrar en aquella estancia. A tanto llegó la impresión que aquella cara produjo en la mente de Ludovico, y tal fue el miedo que se apoderó de él, que por poco no deja caer la linterna y el manojo de llaves que sus manos sostenían y escapa por aquellas ruinosas habitaciones. Pero haciendo un esfuerzo sobrehumano llegó a dominar en parte su pavor, y aun para que éste quedase vencido por completo, intentó, temblando, digámoslo sin rodeos, tocar aquel retrato, causa de tantas intranquilidades. Su mano tropezó con un objeto duro, y entonces se convenció de que aquello no era más que una tabla como cualquier otra, si bien su misterioso autor había sabido dar una expresión tal al retrato que lo hacía aparecer como a un ser viviente. Ludovico, impelido por su espíritu de artista, permaneció por algún tiempo absorto en la contemplación de aquella obra pictórica tan impropia del arte de la Edad Media. Si se hubiese preguntado a sí mismo cuánto rato permaneció en aquella cámara, de seguro que no hubiera sabido contestarse. Parecía como que una oculta fuerza lo retuviera en aquel sitio, o que algún maligno encantador le había condenado en castigo de su curiosidad a permanecer contemplando eternamente el retrato de don Ramiro. Pero el reloj de la vecina aldea vino a sacarle de su abstracción. Sonaron 12 campanadas, y entonces el artista comprendió que ya era hora de retirarse, y así se dispuso a hacerlo. Tendió su vista en derredor de la cámara, contempló por última vez el objeto de su nocturna expedición por el castillo y avanzó en dirección a la puerta de la cámara. En aquel mismo instante oyó a sus espaldas un ligero crujido que le hizo volver la cabeza rápidamente. Cuando su vista abarcó toda la estancia, no pudo contener un agudo grito de sorpresa. La figura de don Ramiro habíase borrado del cuadro, que en aquel instante era una tabla completamente embadurnada de dorada pintura. Ni el más mínimo rasgo se veía en él que recordase el retrato que momentos antes ostentaba. Antes, al contrario, solo parecía un pedazo de madera que aguardaba la mano del artista que colocase sobre ella el fruto de su inspiración. En el mismo instante que Ludovico volvió la cabeza para contemplar a la menguada luz de la linterna aquella misteriosa transformación, vio pasar junto a él, vaga, vaporosa, intangible, la apuesta figura de don Ramiro. El italiano quedó aterrorizado a la vista de aquella aparición, cuyo sin par parecido con el retrato del antiguo noble aragonés disipaba todo género de duda. Aquella sombra o fantasma iba revestida de la misma manera que el de Aguilar, con una fuerte armadura cuyas coyunturas se doblaban sin crujidos que revelasen los pasos de su dueño. En el primer instante no supo Ludovico qué partido tomar. El terror y la sorpresa paralizaron sus miembros, pero después que transcurrieron unos instantes, como si alguna fuerza extraña lo impulsase, despojóse de aquel miedo que se había enseñoreado de su ser y con ánimo firme, si bien con paso trémulo, salió de la estancia siguiendo a la fantástica figura que en aquellos momentos trasponía los umbrales de la cámara. El artista caminó tras aquella vaga sombra por el dédalo de salas y pasadizos que algún tiempo antes había atravesado, hasta que por fin llegaron a la ruinosa escalera de la torre. Los pasos de Ludovico resonaron en el silencio de la noche, mientras que don Ramiro no producía ruido alguno que demostrase su presencia. Su figura parecía deslizarse sobre aquellos pavimentos tan próximos a perecer. El italiano la veía siempre caminar ante él medio perdida en la sombra, y como si existiese alguna misteriosa relación entre aquella fantástica figura y su ser, se sentía arrastrado a pesar suyo, pues menester es que lo digamos todo, ya comenzaba a sentir algo de miedo. De esta manera bajaron la escalera, atravesaron el musgoso patio y la fuerte puerta que se abrió ante la sombra de don Ramiro y comenzaron a caminar por la plaza de armas en dirección contraria al lugar donde se encontraba la habitación del guarda. Este camino inspiró más temor a Ludovico, pero su curiosidad, y más que todo aquella atracción extraña, le obligaron a seguir tras la aparición que cada vez más se internaba en el otro extremo del castillo. El curioso extranjero comenzaba ya a sentir los preludios de un vértigo. Su imaginación veía brotar en las sombras mil horrorosas apariciones, y los muros que vagamente columbraba en la oscuridad comenzaban a danzar a su alrededor de una manera espantosa. Más afortunadamente para Ludovico, el fantasma paróse de pronto junto a un regular edificio que, pegado a los muros, alzábase en uno de los ángulos del castillo y el cual perdíase en las tinieblas de la noche. «¡Corpo de Cristo!», murmuró Ludovico. «Ya era hora de cesar en tan importuno paseo. Me arrepiento de mi curiosidad». El italiano iba a continuar en su monólogo, pues, sin duda, hablando consigo mismo se proveía de valor, que no le sobraba en aquellos instantes, cuando sus ojos vieron una cosa que le hizo cesar en sus arrepentidas reflexiones. Thank you. sombra de don Ramiro habíase detenido junto a aquel oscuro edificio muy breves instantes. De pronto, sobre el negro fondo que presentaban las paredes de este, abrióse una gran puerta, a través de la cual pudo verse una espaciosa estancia alumbrada por algunas lámparas y blandones que producían una luz lívida con tintes tétricos y fantásticos. Era la capilla del castillo. Estaba completamente desierta. Allá en el fondo destacábase sobre negros paños la imponente figura de un Cristo de colosal tamaño, que por efecto de la luz parecía real y verdaderamente un ser humano que exhalaba su último suspiro en el terrible suplicio de la cruz. La fantástica figura de don Ramiro penetró en la capilla, y Ludovico, sabiendo los escalones que al pie de ésta se levantaban, lo siguió hasta dentro. Reinaba un profundo silencio, solamente interrumpido por el chisporrotear de los blandones, cuya luz batallaba por disipar las duras tinieblas que en las altas bóvedas de la capilla se amontonaban y por el temblor de las vidrieras ojivales que el fuerte viento de la noche pugnaba por abrir. Pero de pronto este silencio y estos ruidos tan propios del sitio y de la hora cesaron, ahogados por un extraño cántico, una imperceptible armonía, un himno sin nombre y difícil de explicar que sonó allá a lo lejos. Ludovico escuchóle con atención creciente, y su alma de artista como su imaginación de poeta, dejando a un lado el pavor que a poco le embargaba, se deleitaron en aquellas sublimes armonías, copia perfecta de las mil notas de la naturaleza. Aquel cántico tenía de todo, tan pronto era suave y melodioso como el susurro de la brisa entre las rosas, como brioso y salvaje es el rugir del huracán entre las peñas. En el infinito caudal de sus notas iban envueltas así las armonías más dulces y dolorosas de la vida, como el suspiro enamorado, el quejido angustioso, la carcajada báquica y el dulce, el indescriptible sonar del beso apasionado. Distinguíase en él el alarido de venganza, el lloro de la impotencia, el férreo martilleo de aceradas armas, la sonrisa de la satisfacción y todo un mundo de desengaños, de nuevas ideas e ilusiones. Pero por más descripciones que hagamos, nunca podremos presentar a los ojos de nuestros lectores aquel mare magnum de armonías extrañas, tal como llegaba a los oídos de Ludovico. Aquel canto, en fin, aunque infinito, era uno de esos himnos que en ciertas ocasiones de la vida las almas soñadoras, estando completamente solas, sienten levantarse junto a ellas de boca de seres invisibles, cuya misión parece ser la de endulzar las largas horas de soledad y de desgracia. El artista sentía aproximarse a aquellas extrañas armonías, hijas de voces sobrenaturales, y contemplaba fijamente la puerta de la capilla por la cual aguardaba ver entrar de un momento a otro alguna terrible visión ante la cual se le erizase el cabello de espanto. La sombra de don Ramiro yacía en el entretanto prosternada ante el crucifijo del altar, y en esta posición permaneció hasta que pasados algunos momentos, irguióse y clavó su mirada sin vida ni expresión en la puerta de la capilla. Entonces comenzaron a penetrar por esta, graves, pausados y tétricos, un sinnúmero de figuras de esencia tan fantástica como la suya y que lentamente comenzaron a colocarse en dos largas filas a ambos lados de la nave. Aquellas fantásticas figuras presentaban una variedad extraordinaria. Entre ellas veíanse hombres y mujeres vestidos con trajes que denotaban diferentes épocas y rostros que también denotaban muy diferentes temples de alma. Aquello era un verdadero pandemonium de vestidos y figuras. Unos se cubrían con blancos sudarios, otros con lucientes armaduras, y revueltos con los coletos y greguescos, casacas y calzones, encontrábanse confundidos los briales y monjiles de la Edad Media y los tan vistosos como ridículos vestidos femeniles del siglo XVIII. En aquel tropel de misteriosas figuras leíase toda la historia de siete siglos. En el entretanto el fantástico himno seguía sonando, no ya fuera, sino dentro de la capilla, y sus notas vibraban bajo las altas bóvedas sin que aquellas bocas exhalasen el más leve sonido. Y sin embargo aquellas armonías eran creadas por ellos, eran otros tantos suspiros que demostraban los diferentes estados de sus almas. De pronto don Ramiro extendió el robusto brazo y el cántico cesó, extinguiéndose sus últimos acordes en el silencio de la noche. Este era profundo en aquellos instantes. El viento había cesado de gemir dentro de la capilla, y dentro de esta no se escuchaba otra cosa que el continuo chisporroteo de las luces. Todas aquellas sombras, verdadera personificación de pasadas edades, permanecían inmóviles como estatuas, con gran espanto de Ludovico, que apoyado en una columna las contemplaba con mirada delirante. Por fin, después de largos instantes de silencio, sonó en el espacio una voz tan indefinida como el reciente canto, pero en el fondo de la cual se notaba algo parecido al despacho que producen las ilusiones frustradas. Era la de Montalbán. Aunque permanecía tan inmóvil sobre las gradas del altar como los demás fantasmas que llenaban los ámbitos de la capilla, no dudó Ludovico que aquella voz era la del infortunado noble, víctima del odio de los Aguilares. El artista, a pesar del anormal estado en que se encontraba, escuchó sin perder sílaba las palabras de don Ramiro, que sonaban en su oído como acompañadas por la trompeta de la venganza. «Por fin», decía el de Montalbán, «llegó la hora en que se extinga el inmenso odio que siempre nos hemos profesado ambas familias. Montalbanes y Aguilares que en esta noche habéis abandonado vuestras tumbas para acudir dóciles a mi llamamiento, abrazaos unos a otros y que vuestro abrazo sea el sello de paz que de hoy en adelante gozaremos en nuestras tumbas. Bien sabe Dios que mi más ferviente deseo era la venganza terrible y sangrienta que castigase mi desgraciada muerte, pero el que desde lo alto dirige los destinos de las criaturas lo ha dispuesto de otro modo. Existen en el mundo un hombre y una mujer últimos descendientes de nuestras tan mermadas familias. Los dos son jóvenes. La fatalidad les ha hecho conocerse, y sus tiernos corazones se han abierto al irresistible soplo del amor. Yo, desde el misterioso cuadro en que por oculto designio de la providencia reside mi alma, he ido siguiendo paso a paso todo el curso de su pasión, y Dios, solo Dios, sabe lo mucho que yo he padecido al oír frases de amor y embriagadores besos en aquellas bocas que solo quería ver proferir juramentos de venganza cuya memoria no dejasen enfriar jamás ni una ni otra familia. Durante las tempestuosas noches yo he venido a postrarme ante este altar para pedir a Dios que impidiese unos amores tan contrarios a mis deseos, pero Dios ha sido sordo a mis súplicas, y esta noche y tal vez a esta misma hora, nuestros descendientes don Enrique de Montalbán y doña Luisa de Aguilar penetren en el tálamo nupcial unidos por el indisoluble lazo del matrimonio. Nuestros odios han terminado. El amor ha dado fin a las sangrientas luchas que durante muchos siglos hemos venido sosteniendo. Hoy comienza para nosotros la vida eterna y la verdadera tranquilidad del sepulcro. Montalbanes y Aguilares que me oís, abrazaos y que vuestro abrazo sea el ósculo de paz que borre nuestras antiguas enemistades. Tal es la voluntad del que todo lo puede. Acatemos los designios de Dios». Apenas estas palabras se extinguieron en el profundo silencio que reinaba en la capilla, las fantásticas figuras que a los lados de ésta se agrupaban confundiéronse entre sí y abrazáronse estrechamente, obedeciendo los mandatos del espíritu de don Ramiro. Este último bajó rápidamente las gradas del altar y fue a estrechar entre sus brazos a otro hombre, vestido con un fuerte arnés de guerra, y el cual no era otro que su asesino don Jaime de Aguilar. Por algunos instantes no vio Ludovico otra cosa que aquellas figuras de otras edades abrazarse estrechamente, pero de pronto surgió de entre ellas un hombre cubierto de vestiduras sacerdotales, el cual era un individuo de los Montalbanes que en vida fue uno de aquellos abades de la Edad Media tan prontos en entonar sagrados cánticos como en blandir la espada de la religión y de la patria. Con pausado paso subió las gradas del altar, y después de algunos preparativos, comenzó a celebrar ese sacrificio que todos conocemos, con el nombre de la misa. Los fantásticos seres que llenaban los ámbitos del templo hincaron entonces las rodillas en tierra y comenzaron a sonar en el espacio dulcísimas armonías que llenaron el corazón de Ludovico de celestial deleite. Aquel canto parecía un destello del himno que los ángeles entonan junto al trono del Altísimo, a juzgar por su embelesadora melodía. Poco a poco, así como crecen los círculos que la piedra forma al caer sobre la tranquila superficie del lago, aquellas armonías fueron creciendo hasta perderse en un infinito donde moría la mente humana. Ludovico estaba delirante y como fuera de sí. Aquel himno era, si se nos permite decirlo, el golpe de gracia dado a su razón tan combatida aquella noche. Aquellas notas divinas, unidas a aquella atmósfera fantástica, influían en su alma hasta el punto de exaltarle el cerebro, próximo ya al grado de locura. En su alucinación creyó ver que los ojos de todos aquellos fantasmas lo miraban, como pidiéndole cuenta de su presencia en aquel sitio, y en las densas tinieblas que envolvían las alturas de la capilla, columbró un mundo de brillantes espíritus, de risueños y transparentes colores, junto con una legión de ángeles vestidos con albas túnicas que con instrumentos de oro producían aquellas armonías, hijas solamente del cielo. En cada una de las luces que chisporroteaban alumbrado el templo, creyó ver millones de diminutos gnomos que se agitaban en infernal danza alrededor de las inquietas llamas, y parecióle que las extrañas figuras de piedra que adornaban los muros contraían sus espantosos rostros para hacerle infernales muecas y lanzar sarcásticas carcajadas. Entonces fue cuando el italiano tuvo miedo. Parecióle que aquellos fantasmas de otras edades se levantaban del suelo amenazantes para castigar su insolente presencia y que aquellas carátulas de piedra se despegaban de los muros para arrojarse sobre él. Y como si esto no fuese bastante, el sacerdote que oficiaba en el altar levantó la sagrada hostia, y entonces el sobrenatural himno llegó a un crescendo maravilloso que el artista creyó hacía estallar su alma. Sus ojos anublados creyeron ver levantarse 100 brazos sobre él, su cabeza parecía querer saltar en 1000 pedazos, y sus oídos zumbaron como si el templo y el mundo se hubiesen derrumbado sobre su persona. Ludovico no pudo resistir a tan violentas sensaciones. Sintió flaquear sus piernas y que la vida huía de su ser, y cayó como una masa inerte sobre el frío pavimento de la capilla. Cuando el italiano volvió en sí, encontróse en un mullido lecho rodeado por el guarda del castillo y toda su numerosa familia. Por boca del viejo servidor, supo que había permanecido 2 días en aquel letárgico estado en que le habían encontrado en la capilla del castillo. Después de esforzar un poco su razón, recordó Ludovico todo lo sucedido, y si bien al principio creyó que aquello no sería hijo de otra cosa que de algún sueño o delirio, el testimonio del guarda que aseguraba haberle encontrado en la capilla víctima de un terrible síncope le hizo tener por seguras aquellas fantásticas escenas cuyo recuerdo todavía infundían pavor a su alma. Por más insinuaciones y ruegos que éste le hizo, no logró que Ludovico le dijese la más mínima palabra de lo ocurrido en la capilla, y bien por librarse de las preguntas de éste como por huir de aquellos sitios que tanto terror le causaban, así que a los pocos días estuvo restablecido, se apresuró a abandonar el castillo, no sin dar gracias por la generosa hospitalidad con que había sido acogido. A la hora en que el sol, rompiendo trabajosamente las frías brumas de la mañana, comenzaba a alumbrar la tierra con sus rayos, Ludovico montó en su caballo frente a la vieja poterna de la fortaleza. El viejo guarda le estrechó por última vez la mano y ya se disponía a partir cuando apareció una silla de posta que a los pocos instantes llegó junto al sitio que ocupaba el artista. Entonces se abrió una de las portezuelas y uno tras otro saltaron a tierra dos jóvenes de diferente sexo que vestían elegantes trajes de viaje. Al verlos, el guarda despojó su cabeza del vistoso pañuelo que le rodeaba e inclinándose dijo: «Bienvenidos sean los señores». En efecto, los recién llegados no eran otros que el actual dueño del castillo, don Enrique de Montalbán, y su esposa, doña Luisa de Aguilar, los cuales venían a pasar la luna de miel en aquella apartada comarca de Aragón. To escape the day. To escape.